Na-na-na-na, senior baby. Na-na-na-na, senior boy. No quiero mandar en nadie rica, me manten a mí. Vale. Me gusta vivir errante hoy aquí. Y mi vida sigue adelante. Cuando Dios nos va a la vida también, nos condena a muerte.